Pues escuchemos al alcalde Eliazar González justamente hablando de ese compromiso que tiene frente a la recreación, al deporte y a la cultura. Él también manifestó en su intervención pues que este año dejó un poco más de plata para estas áreas, para la recreación y el deporte y la cultura. Y bueno, y que está dispuesto a apoyar el tema porque él reconoce y dice que estos muchachos le dan glorias al municipio siempre y cuando se apoyen, de lo contrario, muy complicado. Eliazar González, alcalde del municipio de Soacha. Y el compromiso de un docente como el profe, pues obligatoriamente tiene que estar educación, recreación, deporte y cultura. Es fundamentalísimo dentro de esto. Cuando llegó el proyecto de acuerdo de que el equipo élite de ciclismo, no se dudó un segundo en ponerle el voto positivo. Y segundo, este año no es mucho, pero se dejaron otros pesitos más al deporte, como también se dejó unos pesitos más a la cultura y a la educación. Créanme que dentro del marco del plan de desarrollo, absolutamente todos tenemos claro que es un desarrollo a escala humana. El ser humano, el compromiso de deporte, de cultura, de recreación y efectivamente el fortalecimiento de la persona como persona. En eso estamos y de verdad, gracias a Dios, no pidieron velódromo porque no hay plata, pero no, hay que tener sueños de verdad, hay que tener sueños, los felicito. Y esos sueños los siguen dando ustedes, queridos embajadores. Profe, pues quien también se refirió al respecto fue el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Raúl Pico, quien consideró que es importante dar a conocer los resultados que han arrojado ciclistas como lo es Daniel Martínez, Wilson Marentes y Steven Cuesta, que son muy positivos para el deporte soachuno. Por eso surge pues la idea de reunirlos y estar cerca de ellos, además de aprovechar que están en Soacha. Él puso como ejemplo a Daniel Martínez, quien jugó un papel importantísimo en el reciente Giro de Italia. Bueno, teniendo en cuenta los muy buenos resultados de nuestros ciclistas en la temporada 2016, el caso de Daniel Martínez, Wilson Marentes, Esteban Cuesta, y que pues el evento oficial que hace el reconocimiento digno a estos deportistas es la noche de los mejores, pero que se hace hasta el mes de diciembre, consideramos muy pertinente realmente dar a conocer estos resultados, estos grandes logros, ya que están fresquitos para la comunidad del municipio de Soacha. Por eso surge la idea de convocar a esta rueda de prensa, de que tuviéramos esa cercanía con nuestros deportistas representativos, ya que tenemos la posibilidad de que en este momento pues están teniendo la temporada aquí en el municipio de Soacha, y bueno, y la gran aceptación también de los medios de comunicación que nos han acompañado en el día de hoy. Por ejemplo, en el caso de Daniel Martínez, pues ya participante en Giro Italia con tan solo 20 años, termina esta etapa entre los primeros 90 lugares, que pues si se mira desde el punto de vista técnico es un gran logro deportivo, y esto obviamente pues le va a proyectar grandes resultados a futuro. Con él soñamos de que en unos 3 o 4 años le esté dando grandes alegrías al municipio de Soacha. El caso de Steven Cuesta igualmente, también con tan solo 21 años campeón de las metas volantes ya en la Vuelta a Colombia, el gran evento ciclístico de nuestro país, y pues indiscutiblemente hoy es uno de los grandes invitados. Y nuestro deportista ya de alta trayectoria como es Wilson Marentes, que ya estuvo en Europa, en el Team Colombia, de que ha conseguido grandes logros a nivel nacional e internacional, y que fue el campeón de la última etapa en Vuelta a Colombia, realmente pues es un gran orgullo para todos nosotros como soachunos, como ciudadanos y como instituto y como administración, realmente el de poder hacer este reconocimiento a los grandes deportistas. Uno de los aspectos que resaltó el director, Angie Oyentes, es que estos deportistas, los tres, tanto Steven como Daniel Martínez y Wilson Marentes, ellos han sido apoyados por el instituto desde el comienzo, y recordemos que en el Instituto de Deportes de Soacha existe un programa que se llama ADES, Apoyo al Deporte Soachuno. Justamente, pues Pico se enorgullece porque afortunadamente pues ellos tuvieron visión y apoyaron a estos muchachos. Todos tienen algo en común, y que fueron producto de los procesos de formación de las escuelas de formación deportiva. Y en los últimos años todos han sido apoyados por el proyecto AES, Apoyo al Deportista Soachuno. Todos han tenido indiscutiblemente todo lo que han requerido para su proceso deportivo. También hay que tener en cuenta que pues, son deportistas que hacen parte de equipos profesionales, donde pues, también les ponen todo a disposición, pero lo que han necesitado por parte del municipio, por parte del instituto, ahí hemos estado prestos para el apoyo. Pues ahí está pues el director del Instituto de Deportes de Soacha. También habló Angie Daniel Martínez, nuestro embajador del Giro, ¿no? Sí, señor. Él dijo que la carrera pues le dejó una experiencia muy buena a su corta edad, y que hacer una competencia de 3 semanas es demasiado complicado, pero que él siempre la había querido correr. Bueno, es una carrera que nunca la había hecho, siempre la había querido hacer, pero siempre me deja Bueno, una experiencia buena porque a mi edad hacer una carrera de 3 semanas es muy difícil y más terminarla. Aún siempre he querido correr esta carrera y lo he podido hacer y siempre pensando en el futuro, no. Muchos me decían, mi entrenador y muchos, que si me sentía la fatiga, que la terminara. Entonces, desde inicio sabíamos que teníamos que guardar fuerzas. En la primera semana y en la segunda guardamos lo que más pudimos. Cuando ya me ponían contra las cuerdas, me quedaba entonces a echar grupeta. Y la última semana para terminarla, pero gracias a Dios la pudimos terminar. Y ahorita pensando en lo que viene. Él es Daniel Martínez. Mire, Angie también habló del orgullo que siente portar la bandera de Colombia, pero sobre todo la de Soacha, en tierras europeas, a su corta edad, y lo que él mismo manifestaba, aguantar una carrera de 3 semanas de más de 20 días no es para todos, no es fácil. Daniel Martínez y el orgullo soachuno allí en el Giro de Italia. Bueno, siempre es un orgullo, ¿no? Que uno sale a una competencia, sabe que no tiene la bandera de Colombia y en el pecho la de Soacha. Para mí siempre es un orgullo representar al municipio, ¿no? Y como siempre yo doy lo mejor de mí en todas las competencias para que, bueno, los soachunos se alegren y se diviertan viéndonos. Bueno, sí, eso estamos en charlas de la ampliación del contrato, pero bueno, sabemos que este es un equipo continental profesional y esperamos dar, si vamos el salto al Pro Tour, que bueno, eso ya sería lo mejor, que allá está un poquito mejor. Pues ahí están los protagonistas de esta rueda de prensa del día inmediatamente anterior, reitero, organizada por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, por la Alcaldía de Soacha. Y allí se reiteró el apoyo del municipio hacia estos muchachos. Están por estos días en Soacha, porque son de acá, los tres, muy jóvenes. El más experimentado es Wilson Marentes, pero el caso de Steven, pues cuenta con apenas 21 años. Steven acaba de correr Vuelta a Colombia. Sí, y el caso también de estos muchachos que han nacido pues de las escuelas de formación del municipio de Soacha y que hoy en día son orgullo no solamente para nuestro municipio, sino para el país entero. Lo que dice el director del Instituto de Deportes, y mire, Angie, acordémonos de este momento. ¿Qué dijo Raúl Pico? Dijo, en dos, tres o máximo 4 años, este muchacho Daniel Martínez va a estar en el podio de las grandes carreras a nivel mundial. Es decir, podemos pensar hasta en ganar un Giro de Italia, hasta en ganar un Tour de Francia o una Vuelta a España, que son las tres grandes carreras ciclísticas a nivel del mundo. A eso es que le apuestan los ciclistas, así como un jugador de fútbol aspira a estar en una selección Colombia y a jugar en un Real Madrid, en uno de estos equipos grandes de Europa, pues el sueño de un ciclista es ganar o el Tour de Francia o el Giro de Italia o la Vuelta a España.